la película no, para hacer una mirada de, propia, ¿no? De lo que está ocurriendo ahí, que tú ya has dado algunas claves de lo que estaba pasando en este barrio en paralelo, y también nos da que pensar con situaciones actuales, ¿no? Tú has planteado el tema de las corralas y podríamos hablar también de cómo afrontar lo que se nos viene encima en los barrios en el futuro próximo, que hay que rehabilitarlo en muchos barrios que están obsoletos y que se nos van a presentar otra vez necesidad de organizarse y tener un papel activo por parte de la sociedad para resolver estos temas, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí de entrada pues diría que en la película está presente una situación económica, la apuesta por el desarrollismo, provoca ese movimiento campo-ciudad y no hay una planificación del Estado, ¿no? Y para resolver el problema de la vivienda, la gente tiene que resolver el problema de la vivienda en primera instancia por autoconstrucción y luego pues el Estado llega ya tarde y organiza este tipo de conjuntos residenciales o de barrios sociales como es este, ¿no? De aquí de Polígono Sur para resolver en los márgenes el problema de la vivienda. Y lo hace solo desde la vivienda. En la película lo que aparece constantemente es cómo tanto los barrios de construcción como los polígonos tienen carencias básicas de servicios públicos, de conexión con transporte público, de redes, de infraestructuras. Y entonces el tema que nos proponéis, ¿no? De la emancipación y la dependencia en estos barrios, en los de la película y en este, por ejemplo, pues lo que aparece es cómo la precariedad del medio físico obliga a la gente a organizarse y a crear una identidad de barrio en torno a la lucha, ¿no? Y yo creo que ahora Montse creo que nos va a hablar un poco de las diferencias que esto tiene en función de que el origen del barrio sea autoconstrucción y la tipología sea la de autoconstrucción con casitas bajas o sea en conjuntos residenciales, ¿no? Y cómo hay matices en la expresión de esa lucha vecinal, pero las dos situaciones tienen en común la necesidad de organizarse para conseguir el derecho a la ciudad, no, no solo a la vivienda, sino el derecho a la ciudad. Viendo qué ocurría aquí en Polígono Sur, pues, y repasando el libro de José Torres, que es quien ha analizado pues, muy bien, ¿no? La evolución del círculo vicioso que tuvo lugar en este barrio, pues se ve como en muy poco tiempo surge un fragmento de ciudad aislado físicamente y donde, empezando por una unidad vecinal de asociación, como algunas de las que se veían aquí en la película, desde el primer momento que aparece una realidad física empieza la gente a organizarse, a dar respuesta a sus problemas. Hay una cierta capacidad de integración y esa capacidad de integración se va viendo desbordada progresivamente en varias etapas conforme iba creciendo el barrio. Iban viniendo nuevas promociones, ¿no? Hasta llegar a la última, la de Martínez Montañés, que ya es la que, por el momento en el que se produce y por la acumulación, provoca ya como una ruptura en la capacidad de organización e integración que había tenido el barrio hasta ese momento, ¿no? Entonces, a mí una de las cuestiones que me llamó la atención cuando nos tuvimos que acercar a este problema en el año 2004, rehabilitando el primer bloque de Polígono Sur, que era pues, eso, arquitectura máquina de vivir de Le Corbusier, planta baja pues, sobre pilotis, ¿no? La naturaleza fluyendo por debajo del edificio, de aquella manera. Pues, pues sí, había un humedal, ¿no? Natural en torno al edificio con la infraestructura del bloque colapsada, el agua cayendo y tal, y se había formado un humedal y un basural, ¿no? Las dos cosas. Entonces había una fauna también por allí y tal, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que me llamó la atención es como, a pesar de que yo tenía prejuicios respecto a ese tipo de edificios y la capacidad de respuesta de la población que venía aquí, ¿no? Chabolismo vertical significa cuando tú metes a un chabolista en un bloque, tiende a chabolizar el bloque, y en la torreta 5-7 se veía de forma literal, ¿no? Es decir, colapsa el sistema de ascensores, entonces, pues, por ejemplo, el tema de la recogida de basura, no hay, en aquel momento no funcionaba muy bien el servicio de recogida de basura, pues los vecinos tiran la basura por los patios de tendederos, que además están semicerrados a la calle con una reja y tal, y se empieza a acumular la basura, empieza a subir de determinada altura, y entonces quien puede, pues se pone una escalera, directo desde la calle hasta su vivienda, hasta su primer piso. Al cuarto. Para no tener que utilizar las infraestructuras comunes que ya existían, que eran un horror, ¿no? Entonces, efectivamente, aquello era un chabolismo vertical. Bueno, pues ese bloque estaba especialmente mal, ¿no? Entonces, luego llegaba de arriba, miraba el barrio desde arriba y decía, bueno, este barrio es generoso en espacios, ¿no? Los edificios no están mal concebidos, pero es que además el edificio de enfrente, la gente tiene flores y macetas en los balcones y tal. O sea, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que pasa en el edificio de enfrente para que algunos hayan destruido, hayan llegado al extremo del círculo vicioso y otros se hayan integrado, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos pusimos a pensar es que, a pesar de las limitaciones físicas o del desajuste entre la organización física, espacial y la cultura de la gente que vive allí, hay una capacidad de adaptación, ¿no? Que se manifiesta hasta que hay un círculo vicioso de degradación de la convivencia, que ya es cuando colapsa el edificio. Es decir, que hay edificios que funcionan, ¿no? Y en la toma de datos que hicimos de alguno de los bajos, pues hablando del tema, ¿no?, de los corrales de vecinos como uno de los referentes de la población que ha venido aquí, el flamenco en esos corrales y tal, bueno, pues algunos de estos bajos de planta libre de Le Corbusier se han convertido en corrales de vecinos. Si tú entrabas allí a tomar datos y cuando empezaba a pasar por los pasadizos parecía que estaba entrando en un corral de Triana, ¿no? Y eso era una transformación de un edificio del racionalismo corbusiano, ¿no? Entonces, decía, ¿no?, que a pesar de la inadecuación física, la gente tiene capacidad de adaptar su medio, de transformarlo, de adecuarlo a su forma de vivir. Lo que ya llega un momento en que no es asumible es cuando la capacidad de convivencia, la capacidad de organizar la convivencia fracasa, ¿no? Y probablemente eso es lo que ha pasado en el 5-7 y en otros bloques, ¿no? Ah. Y frente a otros, donde ante la ausencia de una autoridad, que era el casero, ¿no?, que había desaparecido, pues la gente se organiza y crea su propia autoridad y su propio sistema de orden, ¿no? Analizando Polígono Sur, pues desde el punto de vista físico, pues hay conjuntos que, viniendo de la Oliva hacia acá, ¿no?, que tienen una calidad espacial en cuanto a zonas comunes, zonas de convivencia muy potente, y otros donde el espacio público es el espacio que no es de nadie. Es decir, que realmente no llega a ser un espacio público, que es lo que pasa más hacia Martínez Montañés, ¿no? Hay conjuntos como los que fueron las 3000, donde pues los edificios se disponen en él y forman una especie de patio de manzanas y se organiza un espacio que puede ser muy parecido a un corral, ¿no? Puede ser un espacio que facilite la convivencia. Y luego hay otros, como son los de Martínez Montañés, donde no está muy claro qué es lo que hay entre los bloques, quién gestiona eso, de quién es, si es espacio público, si es espacio de la intercomunidad. Y entonces, pues, al final lo que acaba ocurriendo es que es un espacio inseguro, ¿no? Y la gente acaba vallándolo y acaba cerrando los bajos y acaba tratando de defenderse del vecino de al lado. Pero más allá de esas diferencias físico-espaciales, que pueden hacer más adecuado el espacio para la vida en comunidad o no, o hacerla más difícil, pues yo quiero llamar la atención también sobre un tema que tiene que ver con lo último que tú planteabas, el tema de la vivienda, la propiedad, el país de propietario, ¿no? ¿Qué tipo de promociones ha habido en Polígono Sur? Bueno, pues hemos tenido, aparte de las viviendas de absorción, ¿no?, que se hacen con carácter provisional, aunque duran 20 años, pues las primeras son cooperativas y son las que mejor están. Luego vienen de promoción pública en acceso diferido a la propiedad, que son muy criticables, pero el caso es que la gente, al sentirse propietaria, pues, ha habido como un mantenimiento y ha funcionado. Y luego están las últimas, que son las que son de promoción pública en alquiler, que son las que defendemos, ¿no?, pero que ante una mala gestión pública de esas viviendas, pues al final no son de nadie, se traspasan irregularmente y son las que más han dificultado la gestión de las viviendas por parte de la gente, ¿no? Entonces, Para mí, lo más determinante de la situación de degradación que ha habido en Polígono Sur, en concreto en esa zona de Martínez Montañés especialmente, ¿no? Pues tiene que ver con un mal modelo de gestión. No con que fueran de alquiler, sino con un alquiler en el que el casero desaparece, ¿no? Y renuncia a gestionar el alquiler y lo deja abandonado, ¿no? Entonces, y ya con esto termino la primera intervención, ¿no? Y luego hablamos de los temas que os parezcan, ¿no? Pues de cara a cómo intervenir en Polígono Sur y la diferencia entre las primeras actuaciones del Estado paternalista, franquista, autoritario, de decir, bueno, pues el problema de los pobres lo vamos a resolver aquí, ¿no? Y en una zona aislada de la ciudad, con barreras físicas potentes además, ¿no? Y donde no hay participación, donde el técnico es contratado directamente por la administración y dan soluciones que son inapropiadas desde el punto de vista físico-espacial, ¿no? Y luego además se retira la administración de la gestión y abandona el barrio a su suerte hacia una situación en la que el Estado intenta reaccionar. Las primeras intervenciones son intervenciones sectoriales desde distintos ministerios, la Delegación de Asuntos Sociales, ¿no? O desde Educación, o desde Vivienda, tratando de intervenir en algunos de los bajos, poniendo orden en algunos de los bajos, y el fracaso de esas intervenciones sectoriales y la demanda de los vecinos de este barrio a través de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que reivindican que ese derecho a la ciudad con ese nombre, ¿no?, tan expresivo, de que haya una actuación integral, donde se sienten juntos todos los que tienen algo que ver, alguna responsabilidad sobre el barrio, en educación, en salud, en vivienda, en temas sociales, en temas laborales, y hagan una solución conjunta, ¿no?, una solución integral. Ellos piden una especie de alcalde de barrio y, bueno, la traducción de todo eso es el comisionado luego, ¿no? Bueno, pues ese tratamiento de o esa petición de hacer una intervención integral plantea algo que en lo que no teníamos experiencia, que Montse es la que ha batallado ahí y sabe dónde se han encontrado las mayores dificultades para que esto sea pueda arrancar y tal, tanto los técnicos como las distintas administraciones, como los vecinos organizaban asociaciones, etcétera. Introduce una nueva cultura. Una nueva cultura a la administración y a la gente, ¿no? Y en la que bueno, pues ese plan integral hay que hacerlo de forma participativa. Ahora ya no es el Estado paternalista quien nos va a dar la solución, sino que hay que hacerla con la gente. Y eso implica también, por parte de la gente, asumir una responsabilidad que no es solamente la de reivindicarle a la administración que me resuelva los problemas, que me traiga los servicios, sino el implicarse ellos mismos en las soluciones. Eso requiere un aprendizaje también por parte de la gente y de las asociaciones. Y requiere además un compromiso de largo plazo, ¿no? Que por la crisis socioeconómica de la que hemos pasado, de pronto se ha cortado y cómo eso ha afectado al proceso, ¿no? Porque la dificultad primera era recuperar la confianza en la capacidad de la administración pública de intervenir aquí, ¿eh?, para que la gente realmente pudiera participar y creer que lo que se iba a hacer iba a ser algo que iba a sostenerse en el tiempo, ¿no? Bueno, pues de estas intervenciones integrales en las que está aquí el equipo de Félix, estamos el equipo de Surco, ¿no?, somos los que hemos estado interviniendo en el barrio, pues lo que te das cuenta es de que puede empezar por la arquitectura, o puede empezar por el tema laboral, o puede empezar por cualquiera de los temas, pero como no aproveche el tema por el que arranques para enlazar todas las intervenciones, el carácter de integralidad no se tiene, ¿no? Y es una de las principales dificultades que nos hemos encontrado con el proceso, ¿no? El ser capaces de que, una vez que el plan integral está en marcha y equipos interviniendo en el terreno, pues trabajemos juntos sobre una misma intervención, ¿no?, ya sea social o sea física. Y desde ese punto de vista, pues bueno, ha habido que cambiar también la cultura de la propia empresa pública del suelo, que era la propietaria y la que dictaba el programa. Yo aquí contaría dos anécdotas o dos ejemplos de cómo hemos tratado de introducir una nueva forma de trabajar, ¿no? Una sobre el programa de vivienda colectiva y otra sobre el espacio público. Sobre el tema de la vivienda colectiva, pues el mandato que nos daba ahora era recuperar el carácter inicial del edificio y liberar los bajos, ¿no? Que habían sido ocupados con cuartillas, ¿no? Llaman aquí, con trasteros, para guardar las motos, para guardar chismes, ¿no? Y que lo habían hecho la propia gente, que la gente decía, ¿por qué me los vas a tirar? ¿No? O sea, está aquí ausente durante una serie de tiempo y ahora viene y lo primero que dice es que me tengo que tirar lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, ahí hubo que confrontar el programa que teníamos y redactarlo, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia de diseño participativo del programa, ¿no? De reajustar el programa y de cambiar las normas urbanísticas para permitir una solución innovadora, ¿no? Que fue la de, bueno, pues se vio que había necesidad de espacios para trasteros, se vio que había necesidad de espacios para guardar las motos, ¿no? Y por otra parte, asumíamos como parte del programa lo que planteaba Abra, que era llenar de actividad, ¿no? Pero de una actividad controlada a los bajos, pues, para locales, para espacios de reunión para la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues llegamos a un acuerdo con los vecinos para hacer un programa en el que se hicieran unas taquimotos para las motos, transparentes de abajo, en grupos de a dos. Fue un acuerdo con los vecinos, ¿no? No colectivos, sino en grupos de a dos, para que ellos tuvieran una seguridad de que aquello iba a funcionar. Y se llevaron los trasteros arriba y eso permitió liberar parte de la planta baja, pues, para este tipo de programa más de locales, ¿no? Y sobre el espacio público, pues una reivindicación muy concreta en los rojos, ¿no? En Murillo, de esas L's que forman unos patios centrales que están abiertas en las esquinas, por las que entraban las motos y creaban entonces inseguridad, ¿no? El flujo de esas motos para que los niños pudieran jugar en ese espacio público y tal, pues nos decían sobre todo las mujeres, que son las que sufren en primera instancia este problema, pues que había que de alguna manera acotar, ¿no? Poner algún elemento que acotara la entrada. Y bueno, el modo de afrontar ese problema, que se podía haber hecho simplemente pues diseñando una barrera física, convencional, poniendo unos marmolillos, si queréis, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Y que sabemos que eso no hubiera durado 5 minutos, pues no dura en ningún sitio, ¿no? Cuando tú pones un marmolillo contra el uso de la gente quita el marmolillo, pues se me ocurrió plantearlo en una intervención artística, participativa, ¿no? Entonces, con unos colegas mexicanos, pues diseñamos unos bultos, pues la metáfora de hacer una joroba es poner un dromedario en la puerta, ¿no? Para que no entraran las motos, ¿no? El dromedario fue de obra y con azulejería de Gaudí, pues se dibujaron unos motivos que los dibujó la gente, ¿no? Empezaron las mujeres y los hombres, que eran muy reacios a que esto fuera a funcionar, pues al final pidieron permiso para ellos poder también participar en esto. Y esto funcionó y le dio un cierto carácter de identidad, ¿no? a la solución al problema, y hubo como una demanda de otros conjuntos de hacer lo mismo. Entonces, esto, que puede ser una intervención muy pequeñita, pero viene a poner de manifiesto, tanto el tema de la vivienda como el tema de la intervención sobre el espacio público, que cuando en la solución participa la gente, pues la solución es apropiada y apropiable, ¿no? Y funciona, ¿no? Y se puede replicar y puede servir para otras situaciones. Y bueno, de cara al futuro, el reto desde mi punto de vista es dar un paso más allá de la participación y cooperativizar la rehabilitación de los barrios, ¿no? Y ahí dejo el tema y luego, si queréis, vemos cómo se puede hacer eso, ¿no?